Arrolladora. Autoestima por los suelos, jugaste a ser la mala en esta historia, fingiste que tu amor era sincero. Yo que siempre anhelé tu compañía, no entiendo por qué arruinaste mi vida, perdí mi tiempo y mis ilusiones, soñando con tenerte cada noche. Que nadie va a creerte. Ahorra tus palabras, si quieres irte vete, ya no me hagas más daño. Espero que algún día te remuerda tu conciencia y vuelvas a mi lado, porque yo estaré esperando a que un día te hagas buena, a que la vida te cambie y que pagues tu condena al llorar por algún tonto que se cruce en tu camino y que te destroce el alma como lo hiciste conmigo. Y es que nunca te mentí cuando te dije que te amaba, y te juro que es más fácil perdonarte que olvidarte. Por eso estaré esperando a que un día te des cuenta que tu peor error ha sido haber salido por mi puerta y vuelvas nuevamente con tu orgullo por los suelos, pidiéndome perdón por todo el mal que me hayas hecho. Que yo estaré esperando a que un día te hagas buena, a que la vida te cambie y que pagues tu condena al llorar por algún tonto que se cruce en tu camino y que te destroce el alma como lo hiciste conmigo. Y es que nunca te mentí cuando te dije que te amaba, y te juro que es más fácil perdonarte que olvidarte. Por eso estaré esperando a que un día te des cuenta que tu peor error ha sido haber salido por mi puerta, y vuelvas nuevamente con tu orgullo por los suelos, pidiéndome perdón por todo el mal que me hayas hecho.